estamos escuchando el tema Forgotten de los Attacker, del disco Soul Taker. Excelente, y estarán en Hell's Heroes y yo estaré ahí viéndolos. Disco del 2004, Vámonos con esto, vámonos. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. Transmitida desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y bueno, estamos temblando también. Vamos a tener que añadirle otra cosa más. Hubo temblores esta semana, bastante. Tembló cerca aquí de la República Dominicana, por ahí cerca del Canal de la Mona, 5 y pico, allá en el área oeste de la isla, todo el mundo lo sintió, hasta en San Juan se sintió. Ayer creo que tembló, ayer o antes de ayer, tembló, y fue esta vez el epicentro hacia el área este noreste de Puerto Rico, tirando como para Culebra, para la isla de Culebra. Por allá también, así que voy a tener que añadirle otra cosa más a toda esa intro que yo doy. Y como siempre, este programa nace, espérate que esto está duro, aquí déjame bajar esto aquí, ahí está. Este programa nace en San Juan, Puerto Rico, en los estudios de MetalPR.com y HeavyMetalMansion.com. Emisora que cumplió 24 años el día sábado. Ayer cumplimos 24 años ya. Fue un 1 de marzo del 2001 que se lanzó esta emisora. Así que estamos muy contentos. Y estamos ahí. Y bueno, lo dijimos, estamos en Metal PR, HeavyMetalMansion.com, y estamos encadenados con AvanzadaMetallica.net, que estrena nuevo servicio. Gracias a nada más y nada menos que al staff de Metal PR, el señor Jay-Z River. Un aplauso, ya que Jay-Z River es el hombre que ha montado la infraestructura tecnológica de AvanzadaMetallica.net y las dos emisora, la hermana República Dominicana, está trepá, está corriendo con nosotros aquí, así que estamos encadenados con ellos en este programa. También estamos encadenados con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos saliendo por Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos saliendo a la vez de Rock Nation en la aplicación costarricense. Estamos también saliendo por acrockradio.com, la mejor emisora, la emisora de rock de Puerto Rico. AC Rock, tu mundo de rock online, que cumple mañana, cumple años, creo que son 7 años. Tres años, tengo que averiguarlo ahí bien, porque creo que son más años, estoy diciendo los años que no son, déjame ver. Sí, 7 años, cumple el 3 de marzo, mañana, AC Rock. Así que yo no sé qué tiene esta semana que estamos así. Además, hoy, comenzando hoy, estamos saliendo en otra emisora de Venezuela. Estamos saliendo por Metalator TV y Radio. Así que busca Metalator TV y Radio. Se nos acaba de unir a las montones de emisoras que nos están transmitiendo. Así que aplauso. Ya veremos más detalles porque esto se cuajó hoy. Esto se cuajó hoy. No voy a decir más nada. Lechón Atómico está hablando demasiado. Así que vámonos con... estos señores también van a estar en los parties pre de Hell Hero, calentando los motores. Nos vamos con Riot. Vámonos con Riot. Temazo High Noon de Riot 5 del disco Mean Street, el último disco de esta gente. Mira lo que viene ahora. Zúmbalo. Clásico, clásico, clásico. ayer el tributo a One Night Stand, de hizo One Night Stand de Iron Maiden, fue buenísimo. Tocaron esta canción clásico del 84, Flash of the Blade, Iron Maiden, de Power Sleep. Ya lo estoy gritando aquí. Vámonos. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Estamos escuchando los Trae Tormentas de Argentina. El tema Frente al Espejo. El disco se llama El Umbral. temazo, temazo, temazo. Vamos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Excelente canción, vámonos con esto para reírnos. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. Oye, pero es que se va la luz. Esta semana, ¿cuántas veces se ha ido la luz? Esta semana aquí en el estudio hemos tenido 3 veces que nos ha ido la luz aquí. Suerte que hay un área de Metal PR que corre con paneles solares por el día. Y sí, porque el sistema de batería que yo tengo aquí no es suficiente para la noche completa. Pero por el día, pues, si se va la luz, pues él brega. Mientras sea suficiente luz, suficiente luz solar. Pero se nos ha ido la luz varias veces esta semana. Ya mismo voy a tener que hacer otra cosa más para los intros, hacerlo más largo. ¿Ah? Tremendo tema que escuchamos de Stryper, Sticks and Stones. Eso es del disco del 2013. Este disco del 2013 que se llama No More Hell to Pay. Yo he siempre dicho que Stryper podemos hacer un disco de los mejores temas que han venido del 2000 al 2025. Desde el 2000 llevan tirando discos y hay discos que tienen temazos. Si uno pudiese sacar un disco de éxito de esa era post 2000 y sería un discazo tremendo. Pero la gente se queda con lo de siempre, con el Always There For You y la cosa de los 80, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que está bien, pero que si se dieran a la tarea de ver toda la música que ha hecho Stryper después, ha hecho temazos de verdad. Saludos a los que nos están escuchando, un saludo a Rafael Conway, que está por ahí del Club 77. Ayer estuvo una gente de Agnostic Front allí en Club 77, dice que estaba explotado. A la gente del Metalhead Community, a Edwin, a Conti, que está por ahí, Dan Neruda, que andaba por ahí también. Y todos los que siempre están escuchándonos ahí. A la gente avanzada, Metallica. Por ahí el Jay-Z River está por ahí, el hombre que ha puesto a Avanzada Metallica a producir nuevo equipo, básicamente nuevo software, ¿no? Están corriendo con nuevo software en la Avanzada Metallica. Dame saludar también a los que están en la comunidad de Discord. En la comunidad de Discord tengo a Galdi Tommy, que está por ahí, el Kissman, el Metallian 1970. También está escuchándonos Poncho desde el pueblo de Quebradilla. Y que no he dicho las emisoras, pero la voy a decir en otra intervención. En otra intervención voy a estar diciendo todas las emisoras que nos transmiten a lo largo y ancho de la semana este programazo. Vámonos con un clásico, sí, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Fire!

que esto es una banda que llevo tiempo yo también escuchando. Los Night Eternal, un disco que me gustó mucho el año pasado, el disco Fatale, estará en el Hell Heroes con este tema Run With The Wolves. Estamos escuchando, vámonos con esto. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no siguen atacando a los hombres bestia? El poder del gas se ha extinguido. Entonces tenemos que darles otra dosis. Y... Nueva generación.

Zakk Wylde, Zakk Sabbath, del disco Zakk Sabbath Vértigo, Wicked World, tributo obviamente a Black Sabbath. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Bueno, tiene unos saluditos rápidos por ahí que me llegaron dos o tres. A Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica rápidamente. A Pablo Metalosaurio y a Chucky, que está por ahí también. Nos llegaron ahorita. Vamos a comenzar de nuevo esta canción porque empecé a hablar encima. Vámonos con Helios, Huellas en la Eternidad. Piénsalo de nuevo. Dancing. salió por Acero Latino Record, sello de Puerto Rico de la banda. Esta banda de Argentina, Helios, de su disco Cenizas del Caos del 2024, escuchando Huellas en la Eternidad. Temazo. Vámonos con esto para que usted se ría. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. I'm raging out for vengeance. I am an assassin. I'm the owner of the throne. 2024. Esto es Bryon Ferry, la banda de Grecia, son ellos, ¿verdad? Sí, Bryon Ferry son de Grecia. Este es el segundo disco de esta banda de la nueva generación, Spirit Invictus. ¿Les gustará Manowar? No sé, tiene una cuestión con Manowar ahí. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Ahí están. Un saludo a gente que se ha ido añadiendo y no había saludado. Saludo a nuestro amigo de Acero Latino, Albert, que nos está escuchando. Puse Helio, dio un brinco y llegó al programa. Hay por ahí un rumor de que viene otro disco de Correa. Ya se está trabajando. Ningún rumor, lo dijo el mismo Chewy, lo dijo en las redes sociales. Así que estoy mirando. Saben que el disco de Chewy, el disco Correa, salió hace un tiempo por Acero Latino. ¡Aplausos! Y un saludo a Alvin Sierra, que siempre, ayer estuvimos con él, con Alvin Sierra, siempre está pendiente al programa. Y un saludo a la gente de la AAA en el pueblo de Calley. También estaba Ramón Soria por allí, estuvimos con Timmy y tuvo también un saludo a Helio 10. Y desde, nos escuchan desde Venezuela, Moraima Aguilar. Y desde Colombia, Iremar Puyosa. Un saludo directamente desde acá, ya que hemos entrado a una emisora nueva. Así que estamos en eso, estamos en Metalator TV y Radio en Venezuela. Dice también aquí nuestro amigo Albert que sí, que el nuevo también va a salir por Acero Latino. Así que aplausos. Bueno, yo les dije que este programa sale en otras emisoras a lo largo y ancho de la semana y que iba a decirlo a más adelante, así que lo voy a decir ahora. Ah, sí, y repetimos que estamos cumpliendo 24 años. Metal PR está cumpliendo 24 años ininterrumpido. Vamos a mirar aquí. Ah, espérense, que es que yo estoy que no veo ya. Vamos a mirar aquí las emisoras para irlas diciendo y que no se me quede ni una. Nos transmite el lunes a las 4 de la tarde Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 en César de Classics en Bolivia. Lunes a las 9 en Rockbox Radio en Puerto Rico. Lunes a las 12 de la medianoche en FM, opción 98.9 MHz en Ingeniero Busque en Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Y Emprendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en Del Monte Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina también. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía en S-Rock, en San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma, Santiago de Chile. Así que ahí están todas las emisoras en las que estamos todas las semanas saliendo en diferido también. Ah, que sí, sí, yo dije. Yo saludé a Oscar Halford, seguro que sí. Y me acota aquí que a fin de año la nueva lechonera del rock va a cumplir 15 años. ¡Aplauso! Gracias a Jaycee Rivers, que es nuestro, el que lleva los libros históricos de esta emisora. Bueno, vámonos con alguien que es, yo soy friki de este señor de vez en cuando, me da por escuchar mucho su música. Nos vamos con Larry Zavala, esto es El Viajero. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda. Gordo Coin. Es una moneda virtual que no existe, porque el futuro es digital, pero la guita te la traes a mí. Tenés el mejor respaldo, el respaldo de mi palabra. En esta tabla anoto todos los inversores que me compran la moneda. Es imposible que te estafen, porque yo llevo control todos los días. Si sube la moneda, te subo la ganancia con la última tecnología llamada Excel. Lo que recomiendo es invertir a largo plazo. Mientras más guita pongas y más tiempo la dejes, vamos a ganar, tarado. Porque Gordo Coin es descentralizada. No aparece en ningún lado con el único propósito de preservar tu privacidad. Porque yo lo ocupo de tapar nombre con nombre para que no se vea. Prepárate, Gordo Coin no se va a la luna, se va a Saturno, como yo. Tema del 2011 del disco Call to Arms de los muchachos de Saxon. Tema Chasing the Bullet. Vámonos

Temazo, temazo de Tripulante, banda de Chile, del EP Amauta. ¡Wow! Excelente, vámonos con esto. Vamos para que usted se ría. Hola amigos, hoy empiezo la dieta keto, que todo lo que vea, me lo como. Hasta la próxima. ¡Hombre rata! escuchando Hombre Rata de Bórax, disco La Oscuridad. Vámonos con esto. Estoy triste, Adam. Creo que ella es inalcanzable para mí. No te rindas, Duncan. Inalcanzable era la luna, y al final también la pisaron. Hay que reírse, hay que pasarla bien. Este programa, como pueden ver, no es nunca ha sido nada serio, ¿eh? Esto siempre yo he dicho que el programa es yo compartiendo la música con ustedes, pasándola bien, a veces dándome alguito. Ya no me lo doy como antes. Ya cuando hay trabajo al otro día, pues no doy nada, pero antes me lo daba hasta el fin. Me están diciendo que no he trepado el programa, que no he puesto mucha música más pesada, que pese más, que ponga algo más pesado. Está bien, les voy a hacer caso, vamos a poner algo más pesado. Me pidieron algo de Dimmu Borgir, pero no lo tengo enripeado. O sea, no lo tengo en MP3. Y hay un disco que estoy buscando hace semanas en mi casa, que tiene que estar en algún lado, porque yo tengo todos los discos de Crimson Glory. Y nada más tengo pasado aquí a la computadora el último que compré, que me faltaba, que era el Transcendence. Pero yo tengo el de Crimson Glory, este de que salen los pirámides, el de la máscara. Tengo todos, son como 4 o 5 discos, no son muchos. Pero no lo encuentro. Saludo a nuestro amigo Félix Troche, que llegó ahí, a Manolo Torcho y a Arturo de Junco, que llegó también tarde, pero llegaron, que es lo importante. Vámonos con una gente que se llaman Possess. Esto es Seven Churches. You are done.

Estamos escuchando Dismember. Estamos escuchando Dismember del disco de God That Never Was. El tema Time Heals Nothing. Dijeron que querían pesado, vamos a poner pesado. Vámonos con esto, suéltalo ya. Icónico de At The Gates, el disco Slaughter of the Soul, el tema Náusea, gente, y nos vemos, ya no nos queda mucho tiempo, nos vamos y nos vemos la semana que viene en otro programa más de la nueva lechona del rock. Nos vamos con Immortal, Mountains of Might, las Mountains of Might, y nos vemos. Yeah.